No es mera coincidencia, queridos amigos televidentes, que a las tres grandes religiones del mundo, me estoy refiriendo al judaísmo, al cristianismo y también al islamismo, muchas veces se le llame las tres fe de Abraham. Y esto seguramente porque cada una de estas religiones tiene sus raíces de fe en este gran hombre de Dios. Muchas veces vemos a Abraham como un gran ejemplo de fidelidad, y en realidad lo es. Sin embargo, queremos a través de este programa examinar esta fidelidad desde un ángulo diferente. Queremos ver a Abraham como lo que también fue, un gran misionero que Dios envió a otra tierra para mostrar y dar a conocer al Dios vivo y admirable. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por acompañarnos y por supuesto estamos acá para que junto a ustedes podamos abrir este maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas, capítulo 3, versos 6 al 8. Amigos televidentes, estamos iniciando entonces nuestro programa Lecciones de la Biblia. Estamos gratamente acompañados por el pastor Stanley Arco, presidente de la Iglesia Adventista en Chile. Bienvenido, pastor. Un gusto tenerlo con nosotros acá para poder compartir un mensaje muy especial para nuestros amigos televidentes y para todos nosotros. Es siempre una alegría estar aquí, ver amigos, sonrisas y saber que nosotros también estamos cumpliendo con la misión que Jesús nos ha dejado. Exactamente. Y a través de los medios de comunicación tenemos la posibilidad, amigos, de llegar hasta cada uno de ustedes. Así que una vez más, gracias por acompañarnos. Vamos a invitarles para que podamos buscar la presencia de nuestro Dios y pedir que Él nos guíe en este estudio. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, es con un sentimiento de profunda gratitud que invocamos tu nombre y solicitamos al mismo tiempo que sea tu Espíritu Santo quien impresione nuestras mentes a través de tu palabra. Amén. Rogamos una bendición especial por nuestros queridos amigos que nos acompañan, que al abrir tu palabra, Señor, podamos encontrar en ella el alimento espiritual que nuestras almas necesitan. Amén. Lo pedimos todo, lo agradecemos de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, bueno, estuvimos viendo en la vez anterior que Dios por esencia es misionero, ¿no? Y siempre Él ha salido en búsqueda de sus hijos, ha tomado la iniciativa desde el mismo Edén. Pero esto también se ha venido desarrollando a través de distintos y variados personajes bíblicos que han asumido esta responsabilidad de una manera tal que impresiona la mente de grandes y chicos y a través de todas las épocas. Y hoy día vamos a centrar nuestra atención en uno de los personajes más admirados por las distintas religiones, principales religiones del mundo, judaísmo, cristianismo, el islamismo, y nos estamos refiriendo al gran Abraham. ¿Qué podemos encontrar en Abraham, pastor, en relación a cómo él siente que hay un llamado muy especial y sin tal vez considerar todas las consecuencias, él asume este llamado y le da un cumplimiento tal que hasta el día de hoy Abraham es un ejemplo de fidelidad a un llamado que recibió de parte de Dios? Abraham nació en Ur, tenía toda su familia en Ur. Una gran metrópoli de la época, ¿no? Dice ser la más desarrollada para el tiempo de Abraham. Y la arqueología incluso muestra que las casas tenían dos pisos. La planta baja, el terrio, era donde estaban los carros más veloces de la época, pocas sociedades habían descubierto todavía domar el caballo, pero ahí ya, entonces ahí tenían los animales. Era una sociedad bastante avanzada. Avanzada. Vivía en la ciudad y trabajaba en el campo. Y arriba era donde estaba la casa de la familia. Abraham, ahí fue llamado. Pero tiene un llamado específico que está en Génesis, capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y el versículo 12, 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán benditas, bendecidas, mejor diciendo, todas las familias de la tierra. Aquí está claro el pasaje. Interesante que él da dos verbos claros ahí en el versículo 1. Deja y vete. Entonces, dejar los familiares, todo lo que él tenía, ya era, o Abraham ya era un hombre rico cuando ahí vivía. Él tenía todas las comodidades de esa ciudad. Deja y vete. Interesante que el llamado de Abraham no fue así, te paso un mapa ahora y sigue ese mapa, ¿cómo está ahí? O entonces hoy sería, te doy un GPS o te doy un celular para que guíes por Waze y vaya aquí, el lugar es ese, y vaya solo, guíate. Pero interesante que nuevamente viene el cariño, el amor de Dios, la atención especial, la misión de él, y él no quiere dejar a Abraham sufrir solo, ir solo. Él dice, ¿a qué tierra? ¿A qué lugar? A la tierra que te mostraré. O sea, yo voy a mostrarte cuál es el camino. Pero imagínate, tiene que salir de Santiago y ir a un lugar que, ¿qué lugar es ese? Bueno, yo te voy a mostrar. Después te diré. Después te diré. Yo me acuerdo cuando llegué a Santiago y un amigo me llamó en la mañana de sábado que yo tenía que predicar a una iglesia, la iglesia panamericana. Y el amigo vino y me llamó y dice, ¿y quiere que te busque y te lleve a Panamericana? Yo en el día anterior había recibido por parte de los ancianos toda la indicación. Yo no tenía auto todavía. Tenía que tomar la Avenida Francisco Bilbao, tomar ahí un bus hasta el paradero tal en el centro, de ahí tomar el otro bus que paraba una cuadra de la iglesia. Toda una yo travesía. Tenía todas las indicaciones, yo iba a hacer eso con mi familia. Pero el amigo decía, a ver, ¿quiere que te vaya a buscar y te lleve a la iglesia? Adivina qué decisión yo tomé. No es muy difícil. ¿Cuál es el plan de Dios para Abraham? ¿Te indica, vaya solo? Claro. No, yo te busco. Generalmente buscamos la seguridad, buscamos el hecho de tener mayor información, de no ir a ciegas. ¿Se podría tal vez mencionar que, por un lado, Abraham salió sin saber a dónde iba, como dice el texto, que reflejaba el hecho, digamos, muy importante de que él no necesitaba tanta información? Él sabía en quién estaba confiando. Juvenal, era la confianza en Dios, pero tiene algo más en el versículo 2 y 3, porque él dice, voy a hacer de ti una bendición. Y el versículo 3, él dice, la bendición no sería solo a él y su familia, la bendición alcanzaría toda la tierra. Y el versículo 3, él dice, a los que te maldijeren, ¿qué haré? Maldeciré. Le maldeciré. Y a los que te bendijeren, yo te bendeciré. ¿Qué quiere decir o qué? Sí. Yo voy a hacer fiesta contigo, yo voy a participar contigo. Si tienes tristeza, va a llorar mi hombro. Pero si estás contento, yo voy a hacer fiesta contigo. Vamos a hacer fiesta juntos. Ese era un llamado. Entonces, esa confianza generada por parte de Abraham no era una confianza simple, no era algo solo que Deus falou, isso é mais já. E quando Deus nos ha chamado para um propósito em la terra, Ele não disse que vamos solitos. En la semana pasada, cuando leíste Mateo 28, verso 19, después también leemos el versículo 20. Y el versículo 20, cuando termina, él dice, estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos, hasta el fin del mundo. Otra versión dice, ahí voy a estar contigo. Ese es el plan que nosotros vemos aquí en Abraham. Por lo tanto, se podría garantizar absolutamente que Dios da las evidencias concretas respecto de que Él estará con nosotros, no importa dónde vayamos. Sí, ahora, eso me imagino que tal vez la mente de algún televidente podría significar un poco que es una fe ciega, pero sabemos que Dios no habla de fe ciega, habla de una fe que se basa en evidencias, a pesar de que muchas veces no conocemos realmente cuál va a ser el fin de nuestro camino. O sea, hay una necesidad implícita en nosotros de que confiemos de que realmente Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para nuestra vida. De lo contrario, estaríamos en aguas muy movedizas que nos podrían hundir en el momento cuando vayamos pasando tal vez por una prueba o por alguna dificultad. Puedes saber, puedes estar seguro, si tienes pruebas o dificultades, que Él está contigo. Si estás haciendo la voluntad de Dios, estás dispuesto a hacer la voluntad de Él, está confiando a Él su vida, Él está contigo. Y Él está llorando contigo también por el dolor que estás sintiendo. De paso, uno de los mayores salmos más conocidos y queridos, el Salmo 23, dice en el verso 4, aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, finalmente, también está claro para un cristiano que el llamado de Dios va a significar, va a involucrar algún tipo de prueba, incluso de limitaciones, de sufrimientos que pueden haber perfectamente en el camino. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué hay detrás? La primera gran prueba es aceptar un llamado. Aceptar un llamado a un lugar o a hacer el propósito, a cumplir el propósito de Dios. Pero también la aceptación es la misma prueba, vamos a decir así, la misma prueba que el Señor ha colocado en el centro del jardín, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a aceptar que Dios conduzca nuestra vida verdaderamente? Entonces ahí es un viaje. A propósito, si nosotros observamos, el viaje produce muchas cosas. El viaje, cuando hacemos, yo costumeramente, por mi función, tengo que viajar mucho. Y no piense que ya para mí es fácil. Algunas veces que me quedo aprensivo, ¿no? El desayuno que me sirve o no me sirve, qué lugar voy a parar, cuando hago mis viajes de un país a otro con mi familia, me preocupo más todavía, a dónde voy a parar, qué lugar voy a dormir, qué voy a comer, qué voy a dar de comer, porque para mí es más fácil. Pero esas lecciones voy aprendiendo y hay un elemento interesante que Abraham tuvo que aprender y nosotros tenemos que aprender adentro del plan de la misión, que es la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, algo significativo también que se puede apreciar es que Abraham seguramente habrá sentido la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros en relación a que, tal como se acaba de mencionar, en él serían benditas todas las naciones. O sea, no era simplemente una bendición hacia su familia, que ya era una familia, me imagino, numerosa, sino que también hacia todos quienes iban a venir por delante. O sea, eso también revela el grado de compromiso que no solamente debemos tener con Dios, sino también con nuestros semejantes a través del testimonio que se nos ha llamado a entregar y que de una u otra manera también está, se entiende, bendiciendo a otras personas o tal vez yendo por un camino diferente. Sí, hay una preocupación. O sea, es la misma preocupación que yo hago cuando viajo con mis hijas. ¿A dónde voy a darles de comer? Porque yo paso un poquito más y elimino, encuentro cualquier cosa y me quedo contento, pero ellos no. Entonces, ellas no, yo quiero darles lo mejor. La misma preocupación es la qué influencia estoy teniendo con los que trabajan conmigo, con los que están a mi alrededor, mis vecinos, con mi propia familia, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Ahora, uno trata de imaginarse este llamado de Dios hacia Abraham. Seguramente escuchó algo especial, ¿cierto? Sintió una voz en particular. Sin embargo, el llamado hacia cada uno de nosotros probablemente no sea de esa misma forma o de esa misma manera. Tal vez más de alguien ha experimentado algo especial. Sí. Pero normalmente Dios nos llama y nos dice que pongamos atención a su voz a través de su palabra. O sea, la palabra de Dios ocupa un lugar entonces importante dentro del contexto del llamado que Dios nos hace a poder salir de nuestra parentela e ir a la tierra que Él nos promete. Es más o menos así. Yo escucho el llamado de Dios más audiblemente a medida que yo tengo más intimidad y acercamiento a Él. Cuando mi esposa dice aló en el teléfono al otro lado del mundo, yo sé que es ella. ¿Por qué? Porque conozco su voz. Entonces, la intimidad con Dios va a producir eso. Y mire lo que pasó, Juvenal. Él fue y tenía junto de él un sobrino, Lot. Y comenzaron un tipo de pelea. Una disputa ahí, ¿no? Una disputa ahí para dar el mejor pasto, la mejor agua a las ovejas, al camello, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no podemos convivir juntos. Vamos a separarnos. Entonces pidió, Lot, elija, ¿qué camino quiere seguir? Y Lot miró el paisaje lindo, verde, para allá fue. Y Abraham para el sector de los cerros, las montañas, pero ahí se siguieron, se dividieron. Y más adelante se encuentra Abraham con una situación tremenda, porque hubo un problema con Lot. Los reyes ahí comenzaron a quedar con, en Brasil se dice dolor de codo, o sentimiento de que Abraham, que era un extranjero, estaba ahí y podría asumir las cosas o comenzar a tomar las cosas. Entonces comenzó un cierto tipo de pelea ahí, y donde Abraham, que había seguido el plan o la voluntad de Dios en salir de su tierra, de sus parientes, ahora se enfrenta con una situación. Bueno, la historia dice que efectivamente Abraham se enfrenta con esta situación, participa también de aquella pelea, llamémosle de esta forma. ¿Qué pasa allí? Él perdió el norte, tal vez la relación con Dios no era la mejor, o había algo que Dios quería enseñar. Bueno, eso lo vamos a saber, pastor, ¿qué le parece? En el siguiente bloque vamos a invitar a nuestros amigos para que permanezcan en nuestra sintonía y luego volvemos para que podamos continuar hablando acerca de este gran personaje, Abraham, y cuántas enseñanzas y ejemplos podemos obtener de su propia vida para nosotros. Vamos y ya volvemos. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Estamos compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios a través del ejemplo misionero de Abraham. Este gran personaje, pastor, que indudablemente es un prototipo del misionero que Dios quiere que haya en la tierra respecto de aceptar este llamado y de salir, tal como se mencionó en el bloque pasado, de salir sin saber a dónde iba, pero confiando realmente en quien lo había llamado. Sin embargo, podemos apreciar a poco andar que Abraham no es precisamente un dechado de virtudes, del punto de vista que era un ser humano como cualquiera de nosotros, con virtudes pero también con defectos. Situaciones que vamos a ir viendo en el camino. Ya vamos a ver un poquito con respecto al tema de esa batalla en la cual también él se encuentra y otro tipo de situaciones más. Pero, ¿hasta qué punto Abraham es un ejemplo digno de imitar? ¿Desde qué perspectiva? Y sabe que salimos a la calle un poquito a preguntarle a las personas hasta qué punto ellos se consideraban a sí mismos un ejemplo para los demás. Y la respuesta que nos dieron, yo creo que nos van a sorprender un poquito. Así que vamos a escuchar la respuesta de los amigos de la vía pública. Sí, creo que sí. O sea, porque trato de hacer todas las cosas bien y guiarme por el buen camino, digo. No estoy segura. ¿Ah? No, porque mis hijas me han hecho muchas críticas, por ejemplo, del pasado. Entonces no me considero un ejemplo para ellos. No sé, creo, pienso que no podría. O sea, no sé si seré bueno o malo, pero por un ejemplo, todavía me faltan años como para decir si soy un ejemplo o no para alguien más. Yo sí me considero un ejemplo para las demás personas. Porque no soy como el típico hombre que es drogadicto, alcohólico, y soy súper deportista y cosas así. No me gusta como dar el mal ejemplo, me gusta dar el buen ejemplo y aconsejar a las malas personas para que tengan un futuro mejor. Pues sí, sí, por supuesto. Por mi responsabilidad, mi forma de ser. Obvio. Porque soy el mejor. No, en absoluto. Porque cometo muchos errores, he hecho muchas estupideces en mi vida. Es difícil ser un ejemplo. Hay que tener una vida muy frugal, hay que ser muy dedicado para poder ser un ejemplo. Bueno, ahí teníamos las respuestas. ¿Qué le parecieron, pastor? Variadas las respuestas, algunas sorprendentes. Parece que el común denominador no se considera un ejemplo. ¿Cómo lo vio? A maioria parece que não, não? Apesar de que um disse assim, eu sou o melhor. Sim, tinha claro esse conceito, parece. O seguinte, Juvenal, nós somos exemplo. Querendo ou não, minhas filhas me copiam. Nossos filhos nos copiam. Quando eu predico, as pessoas nos estão copiando. No hay cómo, somos ejemplo. La pregunta en realidad es qué tipo de ejemplo somos. O sea, nadie en el fondo es un punto aislado en el mundo, en el universo. De una manera u otra estamos ejerciendo influencia también sobre los demás, para bien o para mal. Sí, yo pedí a mi hija, yo vi que mi hija apretaba los dedos para, ¿cómo dice?, hacer ese ruido. Hacer sonar los deditos. Ya. ¿No? E eu me acerquei a ela e disse, sabe, hija, não é bueno isso. Disse que isso produz um certo tipo de artrose e o dedo queda gordo nessa parte central, etc, etc. Bueno, eu não sei, é certo, mas isso é bueno que não hagas isso. E ela me disse, bem, papá, e por que tu haces? Plop. Ou seja, somos esse exemplo. Tú y yo somos modelo, todos somos modelo. O sea, hay gente que siempre nos está mirando, querámoslo o no. Y están copiando, mirando y copiando. Ahora, ¿qué tipo de modelo, qué tipo de ejemplo son? Entonces, Abraham en realidad tiene algunas figuras interesantes. La figura que él peleó con los reyes, ¿no? Y fue, conquistó y salvó a su, se juntó, claro, con otros, pero salvó a su sobrino, Lot. Foi importante, foi interessante. Se virou um homem que tem uma missão de bendecir a las nações, a las famílias, a terra, vai pelear e entra em uma guerra. Mas também há que entender uma coisa, o que é justo. Deus é um Deus, no ADN que hemos visto na semana passada, diz que Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas é também um Deus de justiça. E aquele mostra a justiça, claramente mostrar aqui na figura de Abraão. Pero aí uma outra figura interessante, porque quando vemos a figura de Abraão saindo, eu vejo e lendo a Bíblia, cheguei a um tema interessante que me chamou muitíssimo a atenção, que foi o hecho de que Abraão chegou ao Egipto e disse, sabe que aqui tem a costumbre de as mulheres bonitas, eles tomam e levam para o harém de Faraó. Oye, una costumbre peligrosa. Y Sara era bonita, la esposa de él. Sara era su media hermana, pero no era. Entonces él dice, oye, hable que es mi hermana. Entonces, si acontecer, por lo menos yo puedo salvarme. O sea, estaba diciendo una media verdad. una media, o media mentira, como que era eso, desconfianza o falta de confianza de Dios. Allá en el llamado no era para la tierra que yo te mostraré. ¿Qué pasó? Interesante que yo sigo leyendo y un poquito más adelante, bueno, primero, la historia anterior, vino Faraón y dijo, oye, ¿cómo me haces tal cosa? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Yo no iba a tocar en su esposa, no sé. Pasa, llevó un tirón de oreja, ¿no?, de un hombre que no seguía a Dios. Pasa un poquito más adelante, la misma historia. Y él de nuevo la misma cosa. ¿Qué pasa con Abraham? O sea, comete el mismo error. ¿Cuál es la lección? Es que todos nosotros, incluso Abraham, tenemos errores, cometemos errores, pero podemos sí, salvarnos o podemos superarnos de acuerdo con la decisión que tomemos de colocar nuestras vidas en las manos de Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento frente a una situación como esta? ¿Qué situación tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? Ahora, eso es clave. Muchas veces se ha llamado a Abraham como el padre de la fe, pero también el amigo de Dios. Me parece que esa expresión indudablemente revela claramente el grado de relación estrecha que mantenía Abraham con Dios y Dios con Abraham. Me da la impresión que de repente cuando sucedieron este tipo de situaciones donde él desconfía, es precisamente porque también, por muy amigo que seamos de alguien, podemos en algún momento cortar esa relación, descuidarla, y van a venir consecuencias, van a venir efectos. Sí. Y esos efectos muchas veces van a ser muy ingratos, como yo creo que le pasó indudablemente a Abraham, porque si él una vez cometió esta falta, después posteriormente volvió a caer en lo mismo, no cabe ninguna duda que tiene que haber habido un sentimiento muy incómodo en su ser, ¿por qué había desconfiado de su amigo? Sí, Santiago 2:23 dice que él era amigo, ¿no? A veces el porfiado o la costumbre se acostumbra tanto con el otro, de repente, ah, yo sé que ese es el camino y yo sigo solito, encuentro dos caminos y dice, ah, por ese camino voy. Y así fue lo que hizo Abraham, siguió por el camino. Y se olvidó del Señor, del amigo que iba a indicar a dónde él iba. Y de repente el Señor tocó, oye, Abraham, ¿dónde vas? Oye, ¿cómo es? No, yo voy... ¿A dónde voy mismo? O sea, pero la decisión de repente volver, ¿no? Volver, ese camino no estaba bien. Señor, está bien, voy a seguir a tu camino. Essa decisão é importante para... E é a intimidade, a relação de amistad. Quando Deus nos chama, como chamou a Abraão, Ele nos chama a uma intimidade, a uma relação de amistad, a viver isso, um carinho, essa atenção. Quando essa amistad, quando essa relação se va fortalecendo no tempo, não cabe nenhuma dúvida que vamos conociendo mais... a quien es nuestro amigo, ya sea del punto de vista humano y especialmente en la relación con Dios. Eso significa indudablemente que esta relación no solamente se va afianzando, sino que también hay compromisos que se adquieren respecto de poder representar dignamente a Dios. En el caso de Abraham, no cabe ninguna duda que fue un ejemplo de fidelidad. Tuvo también debilidades, tuvo flaquezas. Eso muestra, por un lado también, Pastor, la misericordia de Dios al perdonarnos, pero también está el lado que usted mencionaba anteriormente de la justicia. Recuerdo que en una oportunidad leí en algún libro que decía más o menos así, aquí yace L.S. Frame, decía, en un cementerio antiguo indio. Dice, en su vida mató 98 indios. Tenía la misión de matar 100, pero en ese momento durmió en el Señor. Durmió en el Señor. Claramente no había una comprensión clara del carácter de Dios. O sea, Dios es justicia, pero también es misericordia. ¿Cómo podríamos, mencionar cuál es la correcta visión que tenemos que tener del Señor, porque muchas veces, creo yo, las personas tienen una visión distorsionada de quién es Dios en realidad. Es que cuando vamos leyendo a partir del capítulo 12 la historia de Abraham, muestra que él tenía una intimidad con Dios. Entonces, la vida de relación, de amistad, no es una vez, se tornó mi amigo, ya, yo puedo seguir por allá, tú por acá, pues ya es mi amigo y listo. No, no es así. Una relación de amistad, ella está involucrada en las actividades del día a día. Y entonces es donde viene Mateo 6:33, buscad pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Y el versículo 34 dice, basta para cada día su propio mal. O sea, la salvación o la relación de amistad con Dios es diaria, es continua, es disfrutar de la amistad. Entonces, cuenta que Abraham, lugar donde paraba, elevaba un altar. ¿Qué era ese altar? Era la relación con Dios. Disfrutamos nuestro viaje juntos, Señor, y queremos seguir disfrutando. Gracias, Padre. El reconocimiento de la soberanía de Dios sobre su vida, sobre su liderazgo. Y eso muestra en varios otros momentos, donde él va caminando y va encontrándose con situaciones y él nuevamente pone como acto de su fe, porque es llamado de padre de la fe, va poniendo su vida en la mano de Dios. Nuevamente coloca su vida en la mano de Dios. Deja que Dios dirija. Y eso influencia a sus familiares, influencia a sus siervos que trabajaban con él, influencia a los que están alrededor. Porque, mire, cuando él, su esposa murió y él tuvo necesidad de un lugar, prontamente vinieron los que vivían cerca de él. Aquí está, gratis. No, yo no quiero gratis, porque para mi esposa que tiene valor, yo necesito un lugar pagado, importante y tal. Pero lo que quiero destacar, la gente lo reconocía como un príncipe, no sé, como una realeza. Un hombre respetado. Respetado. ¿Qué significa eso? ¿Fue de cualquier manera conquistado? No, había una relación con las personas también. O sea, la misión de Abraham no era solamente una relación con Dios, era también difundir eso con las personas que estaban junto de él. Pero la misión de él fue dejar el pasado, dejar la parentela, vete, ir hacia un futuro, pero caminar con Dios hacia un futuro. Ahora, tal vez es importante destacar, pastor, y también para los amigos televidentes, de que el aceptar el llamado de Dios a ser un misionero, no importa si somos misioneros en el extranjero o somos misioneros en nuestra propia casa, como decíamos anteriormente, y de hecho lo podemos hacer en ambas partes, si Dios así lo estima conveniente. Sin embargo, aquí hay un tema que indudablemente significa el dejar algunas cosas de lado. Hay un compromiso. Seguramente Abraham tuvo que dejar, y de hecho parte de su familia, su casa, sus riquezas, alguna, digamos, tal vez una situación académica que haya dejado desde el punto de vista de ciertos logros en esa área. Dios nos pide en ese sentido que nosotros dejemos o nos despojemos de nuestra propia realidad, que muchas veces puede ser un lastre o puede ser un peso, una carga en el camino que no nos va a ayudar para cumplir la misión. ¿Podemos nosotros asumir una responsabilidad de esa manera y al mismo tiempo saber que estamos cumpliendo el llamado del Señor? Desde que eso sea para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Porque el propio plan de Dios para el matrimonio ya es dejar. Él dice, deja a tu padre y madre y únete a tu mujer. O sea, ya sería dejar. Y sería unirse. Entonces, desde que sea para el cumplimiento de la voluntad de Dios y el entendimiento de que Dios, y hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que debemos sacrificar. O sea, Dios nunca nos va a pedir algo que sea para nuestro bien, que dejemos en este caso. Perfecto, Porque hay cosas que, por ejemplo, una persona le gusta mucho el tabaco, pero para que tenga salud hay que dejar. Entonces, dejar es para su bien, ¿no? Dejar es para su bien, para que sea. El hecho de que Dios dice, deja padre y madre, también es para bien. No es que yo voy a abandonar a mi padre y a mi madre, pero ahora yo me uno como marido y mujer y tengo que dar a ella o dar a él las condiciones y el padre y la madre ya no tienen la primera condición. Es para bien nuestro. Entonces el plan de Dios, la propia Biblia presenta muchas cosas que hemos de dejar. Y yo diría que en primer lugar debemos dejar nuestras vidas en las manos de Dios y priorizar la voluntad de Dios para nuestra vida, así como Abraham tuvo necesidad de priorizar su vida, una relación íntima con Dios. Muy bien, amigos, estamos analizando, como ustedes pueden apreciar, la vida de este gran personaje, el padre de la fe, el amigo de Dios. Nos estamos refiriendo al gran patriarca Abraham. ¿Y cómo estamos sacando lecciones importantes, pastor, para nuestra vida cotidiana? Vamos a seguir hablando un poco de él, todavía nos queda parte de nuestro programa y además de eso queremos enfatizar algunos aspectos que con toda seguridad van a ser también un aporte para nuestra vida. Así que, amigos, queremos invitarles para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, queridos amigos televidentes. Estamos compartiendo lecciones de la Biblia y ha llegado un momento muy especial porque en este instante queremos recordarles a cada uno de ustedes que hay un material muy hermoso que tenemos acá a nuestro alcance que queremos compartir con ustedes. Se llama La Biblia Habla. Es un material muy didáctico donde usted podrá comprender mejor lo que la Biblia dice en relación, por ejemplo, al plan de salvación, en relación al tipo de vida que Dios quiere que llevemos y también cuáles son las promesas que están al alcance de cada uno de nosotros para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Este material indudablemente es una verdadera bendición para quien quiera tenerlo, así que queremos invitarles para que usted lo solicite a la dirección que está apareciendo en pantalla o a nuestro correo electrónico, de tal manera que podamos hacérselo llegar lo antes posible y también en forma completamente gratuita. Pastor, este material indudablemente ha tenido mucha aceptación, la Biblia habla. No cabe ninguna duda que la Biblia no ha pasado de moda, todo lo contrario, son cada día más las personas que desean comprender cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Alguna invitación a los amigos para que también adquieran este material? En realidad, Juvenal, es Dios hablando a través de la Biblia. Es impresionante cuando leemos, ella habla a corazones que están con problemas, con dificultades, habla en momentos de alegría y felicidad, habla en distintos lugares, familias, personas, razas, colores, religiones. La Biblia habla para nuestra vida hoy, para la felicidad que necesitamos. Es un material buenísimo con donde destaca la palabra de Dios a nuestras vidas y nuestras realidades vividas en el siglo que estamos. Así que amigos, no se pueden perder este material. Estoy hojeando acá el glorioso regreso de Jesucristo, dice la lección número 9, con todos los textos que corroboran que efectivamente Jesús viene y viene pronto. También me llama la atención que hay consejos para estudiar la Biblia. A veces tomamos la Biblia sin saber exactamente cómo utilizarla. Se nos indica claramente cómo podemos sacarle el mejor provecho a este libro sagrado que es la palabra de Dios. Así que les invitamos a solicitar este material y con mucho agrado se lo vamos a hacer llegar en forma completamente gratuita. Bueno, también tenemos materiales que están siendo promocionados por nuestra casa editora sudamericana con sede acá en nuestro país, en Chile. Y queremos invitarles a ustedes, amigos, para que sepan cuál es ese tipo de materiales que se están promocionando y que están al alcance de cada uno de nosotros. Vamos A ver entonces cuáles son estos importantes libros que están al alcance de nosotros. Hola amigos, nos encontramos nuevamente en este espacio de lecciones de la Biblia. Hoy les tengo un título fascinante para recomendarles y es el libro La rama quebrada, una misión a las Islas Prohibidas de Aileen Lantry. Este libro cuenta la historia de dos misioneros, Norman y Ruby, que en 1927 dejaron todo lo conocido en sus tierras para dirigirse a las Islas Salomón para llevar un mensaje a los nativos de la isla. ¿Cómo adquirirlo? Si usted es de Chile, puede llamarnos al 02-4418-266 o visitarnos en Santa Elena 1038. Y si es de algún otro país de habla hispana de Sudamérica, puede escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Lo invitamos a seguir disfrutando de lecciones de la Biblia. Bueno, pastor, después de haber compartido con los amigos parte del material que estamos ofreciendo como Nuevo Tiempo y también como Casa Editora Sudamericana, es importante que volvamos a la experiencia de Abraham. Y uno de los aspectos sobresalientes en el caso de él es que era un hombre que indudablemente se transformó en un auténtico peregrino. Uh-huh. Transitó por una tierra complicada, difícil, sí, para llegar a esa tierra que Dios le prometió. En el camino, como ya comentábamos, se encontró con situaciones gratas y otras muy ingratas, muy difíciles de poder realmente asimilar. La vida cristiana es así también, es una vida con altos y bajos, una vida con dificultades, con pruebas. ¿Qué es lo que quiere Dios lograr a través de estas pruebas y dificultades? ¿Hay alguna bendición detrás? Em cada momento que Abraão passava por um setor, ele normalmente renovava esse pacto, esse plano de amistade, de intimidade com Deus. E nós vemos alguns exemplos claros, quando ele mostra, quando no capítulo 12, em seguida, ele Deus lhe apareceu e ele imediatamente levantou um altar, edificou um altar. É isso em Moria, em Siquém. Em Hebron, no rescate de Ló, em seguida a isso, no capítulo 13, se vê que imediatamente ele também levantou um altar ou recebeu uma visita específica. E no capítulo 14, ele mostra que entregou o diezmo a Melquisedeque, se encontrou com o rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo e isso um plano financeiro de sociedade com Deus. Ele entregou o diezmo, essa é a visão bonita e clara. É a primeira noção que encontramos na Bíblia neste aspecto. Sim. Sí, é muito importante destacar. E claramente a entrega, se Deus, o exemplo aqui é, todo é de Deus. E Abraão deixou claro isso. Mas uma parte é tua. De las 10 partes, una parte es tuya, o la décima parte, ¿no? También en Manre, cuando aparecieron dos ángeles y él comenzó a interceder, porque los ángeles venían para destruir a Sodoma y Gomorra, y comenzó a interceder por él. Comieron juntos, disfrutaron juntos de ese momento, pero comenzó a interceder para que no destruyera Sodoma y Gomorra. Esa es una relación de intimidade de Abraão com Deus. E depois, o marcado forte é a parte do sacrifício, onde Deus disse, agora, depois, ele teve um filho, quando ele tinha 100 anos, imagina-te, e a esposa 90 anos. E era o filho mimado, como se diz? Regalão. Regalão, isso. Era o filho regalão. E um dia, na madrugada, Deus vem a Abraão e diz, leva tu filho e sacrifica tu filho. Pero como? ¿No? Sacrifica tu filho. Ele foi o exemplo máximo de entrega e renovação do plano com Deus. Aí ele foi, no momento de entregar, colocado arriba del altar para sacrificarlo, Deus impede que lo haga. Dice, ahora entendí que tus cosas, tus bienes, tu esposa, todo lo que tienes, tu propia vida, y ahora la vida de lo que más te tiene atracción, lo que más lo te atrae, la principal cosa, tu propio hijo, tú entregaste. Entonces, yo entiendo que estás colocando arriba de todo a Dios soberano sobre su vida. Quedó muy claro. Y bueno, y ahí también levantó un altar. O sea, de hecho es importante destacar que tiene que haber sido muchos los altares que él levantó, porque se dice aproximadamente que fueron 15 lugares geográficos distintos, diferentes, por los cuales Abraham tuvo que pasar. Y en cada uno de ellos, con toda seguridad, o en más de una oportunidad, en alguno de ellos fue levantando altares. Aquí hay una importante relación que podríamos sacar, Pastor, porque indudablemente un altar, en este caso, tal vez para el mundo pagano, era la relación con múltiples dioses, recordando que tenían una cantidad enorme de dioses a quienes adoraban. En el caso de Abraham, él adoraba al único y verdadero Dios. En la misión que él recibe, se le entrega precisamente esta tarea de él mostrar al Dios vivo y verdadero, al único Redentor, al único Creador de los cielos y de la tierra. Gran misión que también está en los hombros de cada uno de nosotros. Sí. Hay una tarea que hay que cumplir. Es una misión de adorar a Dios sobre todas las cosas, al único y verdadero Dios, Creador, mantenedor de nuestras vidas y Redentor. Ese era el Dios que Abraham adoraba y que tenía como propósito traer a las naciones, a las personas que estuvieran alrededor de él, ese propósito. Pero el propósito más difícil de Abraham estaba en su propia casa. En su propia familia. Su propia familia. Él tenía ahí cerca de 1,000 personas que lo acompañaban en esa peregrinaje, ¿no? En ese peregrinaje, 1,000 personas. Imagínate influenciar a esas personas ahí, donde tú eres lo que eres, ¿no? No con una cara distinta. Y la influencia fue muy, muy importante y se ve, se nota claramente la influencia en la vida de Sara, su esposa, y en la vida de Isaac. Porque en esa ocasión en que él fue al altar, al monte Moriá, y ahí levantó el altar y colocó al hijo, el hijo no era chiquito. El hijo era... Era un joven ya. Un joven. El hijo tenía... El papá era viejito, tenía todas las condiciones de arrancarse, simplemente. Pero él no. La influencia del papá, esa vida, esa misión que había entendido el hijo, que cumplía el papá, el hijo también había absorbido. Y él se colocó en el altar entendiendo que esa era la orientación de Dios y esa era la voluntad de Dios. O sea, por lo tanto, podríamos decir claramente que la labor misionera, como habitualmente la conocemos en distintos lugares, no va a tener el suficiente respaldo si primeramente esa labor no se realiza o no se desarrolla primeramente en el terreno de la casa, de la familia. He escuchado a más de alguien por ahí decir, bueno, yo hago obra misionera, salgo habitualmente a mostrar a Dios a otras personas a través de diferentes vías, pero descuida el ámbito de la familia. Sí. Dios nos va a pedir cuenta también de lo que hemos hecho en este ámbito tan importante, donde se entiende que cada esposo es un sacerdote, cada esposa también es un elemento fundamental en el ejemplo que estamos dando al resto de la familia. Sí, el libro Hogar Adventista dice que nuestro primer campo misionero es nuestra familia. Ahí está nuestra primera función, o cumplir nuestra misión, nuestro propósito. Y es así, mire, yo tengo 3 hijas. Y Yo tengo dos, me ganó. ¿Cómo da alegría ver ellas tomando decisiones al lado de Dios? Exacto. Cuando toman decisiones acertadas. Pero cómo nos entristece cuando las decisiones no son equivocadas. No, entonces, nosotros estamos cumpliendo la misión en ellas. Yo estoy cumpliendo en ella. Nosotros, mi esposa y yo, oramos por ellas. ¿No? Pues hay una labor intercesora importante. En el momento que tiene que tomar, ¿cuántas decisiones tiene que tomar? La decisión de qué va a estudiar, la decisión a quién va a enamorarse, la decisión de en qué ciudad va a vivir, la decisión, incluso la pequeña decisión, qué ropa voy a ponerme hoy. Esas decisiones están muy involucradas con la decisión de mi misión, de mi propósito. Yo tengo un propósito. Pastor, es interesante notar que una de las expresiones más claras, yo diría hermosas y de gran trascendencia, es cuando se le pide a Abraham y se asegura de que él va a guardar el camino de Jehová y lo va a hacer indudablemente en relación con su familia. Ya hemos hecho hincapié de que ser misionero también por excelencia significa ser misionero dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, con el vecindario también, y bueno, y esto se va agrandando con el tiempo. ¿Qué mensaje usted dejaría a nuestros amigos televidentes con respecto a cómo realmente podemos guardar el camino de Jehová y transitar por la senda de peregrinaje, tal vez una senda de altos y bajos, con dificultades, pero que nos lleva a la meta final, que es precisamente la salvación? Bueno, Juvenal, yo entiendo que Dios nos hizo modelos y ejemplos. E Deus chamou a cada um de nós para ser exemplo, modelo, exercer uma influência. Por onde passe, por onde atues, na universidade onde estás, no trabalho, em seu vecindário, bairro onde vives, ou adentro de sua própria família, seas uma influência boa, uma boa influência. Una orientación, una ayuda, un estímulo, una motivación para que puedan crearse positivamente en deseos y ansiedad y deseos buenos para hacer la voluntad de Dios. De manera especial, tenga una relación íntima con Jesús. Jesús, así como Abraham, sea amigo de él. Y él te va a entregar esa condición de ser un buen ejemplo, una buena influencia y un buen modelo. ¿Puedo orar por las personas? Por supuesto, pastor. Para esa decisión creo importante. Que lo estamos esperando. ¿Podemos orar? Querido Dios, que cada uno de nosotros, con el ejemplo que tenemos, podamos cumplir de manera apropiada el ejemplo de Jesús. Que seamos, Señor, un ejemplo y un modelo para el bien. Que en nuestra comunidad, que en nuestra familia, que en nuestra ciudad, en nuestro país, puedan ser producidos personas positivas, alegres y felices por nuestro propio ejemplo. Te pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. Amigos, qué mejor manera de concluir nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia, pidiéndole a nuestro Dios que Él guíe nuestra existencia, guíe nuestras familias, y al igual que Abraham, podamos depender absolutamente de sus maravillosas promesas y también del maravilloso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, gracias pastor por estar junto a nosotros. Gracias. Y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.